Radio. Doce y 24 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuación a abrir nuestro tiempo de actualidad local para informarles, en este caso, sobre citas a destacar durante la jornada de hoy. Y en principio, bueno, pues teníamos dos citas importantes. Por un lado, el traslado de la imagen de la patrona de Ubrique, la imagen de los Remedios, desde el convento hasta la parroquia. Luego, además, también estaba la clausura de, el ciclo de marionetas que se está desarrollando en esa localidad, con la última función que iba a tener lugar en el jardín. Aclararles que ha quedado aplazada esa última función del ciclo de marionetas y se va a representar el próximo jueves 4 de septiembre. El próximo 4 de septiembre será cuando tendrá lugar la última representación del cuarto ciclo de marionetas en la plaza del jardín. Ténganlo en cuenta, porque ayer informábamos de ello y queríamos recoger también ese dato, esa última hora. Y como decíamos, el otro foco importante es el, en cuanto a actividades de hoy, es el traslado de la imagen de la patrona desde el convento de Capuchinos hasta la parroquia Nuestra Señora de la O. Esta semana tenemos oportunidad de conversar con el párroco de Ubrique, con Roberto Romero, que nos comentaba precisamente que la parroquia va a estar lista para ese día, para el traslado, y además también, bueno, pues nos anunciaba que el paso de la imagen de los Remedios también estaba ya listo precisamente para el traslado. Nosotros vamos a corroborarlo con el hermano mayor de la Hermandad de los Remedios, Aurelio López, que nos acompaña a través del teléfono. Aurelio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues todo listo, ¿no? Instalaciones, o sea, templo religioso en este caso, la imagen también y el paso, donde va la imagen, todo preparado para ese traslado, que es el preparatorio ya para lo que va a venir en cuanto a patrona, cultos religiosos que se van a desarrollar y después ya las procesiones, la del día 8, que es su día, y después la del voto el 14 de septiembre. ¿Todo preparado, no, Aurelio? Pues gracias a Dios, sí. Todo preparado. Estamos dándole los últimos toques. Nos acaban de traer lo que son los brazos de luz y los candelabros, los floreros que no estaban terminados de platear. Nos lo acaban de traer, lo estamos instalando, ya está instalado. Le estamos dando los últimos toques. Dentro de media hora prácticamente está todo finiquitado. Uh-huh. Gracias a Dios. Pero va a coger un poco en la última hora, ¿no? Hombre, desde luego, a ver si me entiende, nos ha cogido este año, siempre se tiene preparado casi una semana antes, pero en fin, entre que el paso ha llegado tarde y todos los que han llevado estar en la iglesia preparando todo aquello, pues en fin, pero vamos, ya dentro de media hora, si acaso, está todo, cerrar el convento y me deja la parroquia para preparar el altar de culto. Uh-huh. Está todo preparado. Te iba a comentar, ¿no? Ya hemos tenido oportunidad de conversar durante esta semana con el párroco de Ubrique, con Roberto, que nos ha comentado pues precisamente todos los trabajos de manera pormenorizada que se han desarrollado en la parroquia Nuestra Señora de la O. Y bueno, cuando conversábamos con él, se había cambiado la puerta principal del templo de la parroquia, que es la más pequeña, y quedaba por cambiar la puerta más grande, que es la que da la plaza del ayuntamiento. Esa también está ya cambiada, ¿no? Ayer por la mañana vinieron, se colocó y se terminó por dentro y le están dando ya los últimos retoques de remate por fuera, pero vamos, ya está totalmente preparada para cuando llegue su hora, pues se pueda abrir y pase nuestra patrona como te merece. Eso te iba a comentar, por dónde, en lo que es el traslado, centrándonos en el día de hoy, ¿no? Si te parece, sí. Para comenzar el traslado, vamos a hablar de horario, vamos a hablar de recorrido y entrada al templo, ¿por dónde? Sí, pues la salida es, una vez finalizada la Eucaristía de la 8 de la tarde, como si fuese un traslado normal, ¿no? La Eucaristía a la 8 de la tarde, sobre 9 menos 20, 9 menos, en fin, cuando una vez que finalice, 9 menos 20, 9 menos 4, 9 menos 25, estará ya todo listo y saldría desde aquí, desde el convento, cogería la calle de San Francisco, la calle Real abajo, entraría por la puerta de la plaza y su entrada es por la plaza. Aunque sea el traslado, ¿verdad? Aunque sea el traslado, ese pequeño recorrido, sin música y sin nada, y ese el pequeño recorrido. Se le ha puesto este año un manto que lleva, yo qué sé, antiquísimo, eso tiene más de 100 años y no tiene 200. Es un manto bordado en beige, bordado en oro, ya la gente lo verá, la Virgen está, vamos, para no. Yo creo que mejor será que lo vea la gente y no tenga yo que explicarlo. ¿Qué va a hacer con lo que la vestimenta va a tener hasta el día 8, si Dios lo quiere? Se va a poner en el altar mayor, como ya se usó el año pasado, y la gente va a observar la preciosidad, la belleza que tiene el manto que tiene puesto. Ese manto no es nuevo, ¿no? Porque dices que tiene una antigüedad importante, pero no es el usual que estamos acostumbrados. No, usual, no. Se ha recogido por detrás. Los vestidores han hecho con el manto maravilla, y de verdad que a todo el mundo que lo vea, ahora mismo acaba de salir aquí un montón de personas que vienen a verlo y dicen que ¿por qué estaba ese manto guardado? Porque estaba guardado, porque estaba guardado, ya está, estaba guardado, y se van sacando todas las cositas que tiene poquito a poco y se le van poniendo para que la gente pueda observar todo lo que tiene la imagen guardada. Y se le puede enseñar, porque esto es belleza, es cultura y es patrimonio que tiene la hermandad. Bueno, pues vamos a poder verla entonces en ese traslado con, no un nuevo manto, pero sí con un manto que habitualmente no ha lucido durante estos últimos años, y lo vamos a poder ver ahora. Exactamente. Te quería preguntar, todo lo que conlleva ese traslado y preparar la imagen ya para los cultos, ¿se llevan realizando desde cuándo? ¿Desde cuándo estáis trabajando? Sí, lo que es la imagen, desde el lunes. Desde el lunes se bajó, se preparó, y el martes ya cuando vino el templete, pues se ajustó todo, se preparó todo y se colocó, y ahí los vestidores pues han hecho maravillas con ellos. Juan Carlos y las personas que le ayudan pues han hecho maravillas con ellos. Y ya está todo preparado, es decir, que hoy lo que se le está ella ajustando las trabajaderas, ajustando la batería, poniendo las velas, aunque no se enciendan hoy, pero en fin, dándole los últimos detalles para que salga como se merece. O como no puede ser de otra forma, como es natural. Montada en el paso que llegó el martes. ¿Qué aspecto tiene? ¿Se nota la diferencia? Claro, si tú te pones hacia cerca, las personas que han estado cerca del paso, se le nota, porque el paso estaba muy gastado por muchos sitios, es decir, los relieves estaban ya prácticamente, se le veía el metal por debajo, y ahora pues claro, se le ve, desde lejos se ve la grandeza que tiene el paso, sí, se ve todo uniforme, todo, en fin. Es una cosa que no se puede explicar, se nota que está totalmente restaurado. Y le han puesto los angelitos, las alas que tenían caídas, un montón de remates que había que estaba un poquito deforme, todo se lo ha arreglado, en fin, y ahora mismo está como si fuese nuevo, pero claro, con 400 años. Claro, eso te quería preguntar, ¿lo van a notar los costaleros o no llega tanto? No, porque eso es lo que tiene, un baño simplemente, y eso no. Ya el martes vieron la oportunidad yo de cargarlo un ratillo, porque claro, no querían irse sin cargarlo. Digo, venga, a ver si me lo han cambiado. Cargarlo un poquillo ahí, ya está, pero meterlo dentro, que Juan Carlos tiene mucho trabajo y hay que dejarlo dentro metido, porque el montar la imagen y eso tiene su hora, para que, en fin, tiene su hora. Claro, porque primero yo imagino que, no sé cómo se hace, pero vamos a contar el procedimiento. Dime. Se baja la imagen del camerino, sí. Se desviste, ahí no entran nada más que los vestidores, se desviste, se le pone ya, como si fuera una mujer, se le pone toda la ropa interior, se le pone la ropa interior, y ya se le van probando las fallas, se le va viendo, por ejemplo, si como tenía ilusión de esta, pues se le va viendo según lo que ellos deseaban ponerle, se va viendo que esta ya le pega más, si le pega más esta, si le pega más la otra, si la blanquita, si la lleva la falla hasta que como bordan plata, sí, y ya le van cambiando, y eso tiene sus horas. Y una vez que ya dejan de preparado lo que es la imagen, pues se van a la cabeza, preparan el peinado, la peina, lo preparan, en fin, y ya empiezan de ahí corona, así sucesivamente, ya van hasta que la dejan totalmente terminada. Y una vez que está así, pues se coloca, bueno, ya primero, una vez que está vestida con la ropa interior y todo, pues se coloca en el paso, y ahí es donde se empieza ya a preparar para que una vez que esté preparado no, y se atornilla y todo, no sufra, si le han hecho un pliegue, lo han hecho una arruga por aquel lado, lo han hecho, pues no sufra ninguna contrariedad, ¿no? Entonces se coloca en el paso y ahí se arregla todo. Así que desde el paso se monta y se desmonta por las veces que sea necesaria para que quede así. Es que no hay otra fórmula. Si hubiera otra fórmula, pues se podría hacer, ¿me entiendes? No hay otra fórmula. Claro. Entonces, sí que te quería comentar, la indumentaria que lleva, me ha dicho que lleva el manto bey bordado. No sé, ahora mismo, raso, pies, tisú, no sé exactamente, con bordado en oro. ¿Y lo que es la saya que lleva? La saya es la que tenía esta bonita, de así como un color plata, en fin, esta también que salió hace también de los cajones y se la ha puesto y le va perfecto, va perfecto. Que salió de los cajones, te refieres a que, sí, los cajones no que teníamos es nueva, allí, pero estaba, no se conocía. Esto estaba todo guardado, sí, no, me se conocía, se lo sabíamos todo, pero uh-huh. Estaba todo guardado, pero por rapidez, por acostumbrarnos a hacer una cosa, por lo que sea, pues las personas uh-huh. que estaban encargadas, pues más o menos, manto la falla blanca, la otra falla y el manto verde, el manto blanco, el manto beige, ¿me comprende? Sí. Ahí se barajaba esto y claro, como habiendo estas cosas que hay ahí y teniendo tiempo, ganas y voluntad, pues vamos para adelante y vamos cambiando cada vez que podamos y haciendo todo cada vez que podamos. Claro, sí, porque no, la pregunta viene, no porque yo quiera ser tan curiosa, ¿no?, con estos temas, sino porque un oyente me preguntaba si iba a llevar como saya, como traje. Ya hice traje, yo imagino que será saya, ¿no? Sí, sí, el saya. Sí. Si iba a llevar este año el que le han regalado unas mujeres de Ubrique. No sé si se lo regalaron años atrás, se lo han regalado este año, no lo no, este, no es un manto. Un manto, ¿no? Vale. Un manto rosa. Se tiene estipulado de cambiarla para la feria profesional de... ya como está, se ha cogido vicio en desmontarla, porque se tiene, como tú has visto, se va a desvestir el día 8 y ajá. Se va a procesionar con otra parte, con otro traje, con otro manto, y se quedará ahí los días de feria, se quedará con este manto y este, y después el día 14, pues se hará prácticamente lo mismo, se volverá a desvestir y se pondrá el traje blanco y el manto blanco, el manto verde, ya eso queda ya a criterio de uh-huh. a criterio de las personas, sí, que están a su cargo. Y lo viste, nosotros le decimos más o menos lo que pretendemos a la Junta de Gobierno y el párroco y los demás, ellos ya pues como es natural no nos podemos meter, lo mismo que ellos no se meten en nuestro trabajo, nosotros no nos podemos meter, hombre, porque lo están haciendo bien. Si lo estuvieran haciendo mal le diríamos, oye, te estás equivocando, ¿no? Pero como lo están haciendo no bien sino súper bien, pues hay que darle su voto de confianza, porque sabemos que si nosotros pretendemos que, yo qué sé, que le pongamos esto, pues ellos saben. Yo de verdad, yo me gustaría que se pudiera ver el trabajo que tiene, porque le pusieron el fajín, pues no le gustaba, le quitaron el fajín, lo ponen. Pues, las personas que, como una mujer cuando se viste, pues se adicala como ella cree que es mejor, pues la persona que lo está vistiendo, pues hace tres cuartos de lo mismo. Si no le parece bien el tirabuzón por este lado, pues se le echa un poquito más para atrás. Y si le parece bien que se le vea el zarcillo izquierdo, pues mejor que el izquierdo que el derecho. ¿Me comprende? Uh-huh. Son formas de vestir y formas de acondicionar una imagen, que eso, las personas que lo hacen son los que verdaderamente saben hacer esto y hay que darle su voto de confianza. Yo digo, mientras que lo estén haciendo bien, pues uh-huh. encantado de la vida. Lo que sí es por comentarlo, ¿no? Lo comentamos también en su día, la imagen va a experimentar cambios en la indumentaria durante estas jornadas. Por ejemplo, sí, ahora sí, sí. Lleva esa indumentaria para lo que es el traslado, sí, va a permanecer así durante toda la novena, luego sí. Cambia para la procesión y luego vuelve a cambiar para la procesión, sí, bueno, del voto, ¿no? Exactamente, ya el año pasado se hizo prácticamente lo mismo. Es que ya se ha cogido costumbre y cambiarle, como la ponemos arriba, después la bajamos, pues, ¿me comprende? Pues en estos momentos, pues, entre las personas que lo arreglan, pues cambian de manto, cambian de ropa rápidamente y ya está, y no hay más nada que hablar. Y cuando decimos cambia, va a cambiar de saya, de manto, de joya, sí, de sí. Todo, ¿no? Sí, sí, bueno, de joya, ¿no? Porque la joya la que tiene el pecherín, el falsillo, ya la Virgen tiene muy poca joya, ¿no? Tiene joya, ¿no? Pero vamos, que no tiene grandes joyas para poder ir grandes alhajas para decir, vamos a ponerle, no, ¿entiendes? Llevará como natural, creo yo, si no o sé, sea, ahora mismo no he preguntado, el rosario que le regaló el Papa, uh-huh. cuando estuvieron allí los niños de la audiencia que tuvieron los niños en Roma, pues el Papa le regaló un rosario para su patrona. Ah, eso no lo sabía yo. Sí, sí, le regaló un rosario para la patrona. Yo creo que, vamos, no se lo he preguntado ni me he fijado a mi Juan Carlos, que yo creo que también llevará ese rosario, que para eso se lo regaló el Papa. ¿Cómo es el rosario? Yo imagino que es un rosario sencillo, ¿no? De perla blanca, sí, sencillo, no es un rosario normal y corriente, pero uh-huh. claro, ha sido bendecido y dado por el Papa, que menos que por el Papa Francisco. por el Papa, por el Padre de la Iglesia, pues tiene uh-huh. tú. Qué alegría para nosotros. Uh-huh. Y lo recogieron los pequeños que fueron a ese viaje a Roma, que hemos hablado aquí también en otra ocasión, sí. Pues se trajeron ese regalo para la patrona. Exactamente, la audiencia que tuvieron con ellos, pues se lo dio. Uh-huh. Porque creo que más o menos fue cuando le voy a hacer un regalo y alguien le dijo, regálame algo para la patrona. Y automáticamente pues le dio le dio un rosario. Y entonces, porque lo traían ellos como oro en paño, ¿me entiendes? La verdad que sí, claro. Bueno, pues eso en cuanto a lo que son los preparativos que son para... Que son los mismos niños que mañana, si Dios los quiere, se confirman. Con el obispo. Mañana viene el obispo a la confirmación y son esos mismos niños los que los confirma el obispo. Lo comentábamos, mañana el obispo de Jerez estará presente en esas confirmaciones y anteriormente también va a visitar las obras que se han llevado a cabo en la parroquia para bueno, pues comprobar cómo ha quedado y demás, ¿no? Y después pues se procede ya a lo que es la confirmación de esos jóvenes obriqueños. Va a ser además también la inauguración de la parroquia prácticamente después de, las obras. Una pre-inauguración. Sí, se puede decir, porque en realidad, bueno, pues la parroquia va a abrir mañana viernes sus puertas, porque hoy las abre, pero recibe a la patrona y nada más. Nada más. Y ya sí que mañana pues se abren para retomar el culto, mañana viernes, y el sábado pues la novena. O sea que un estreno bueno el que va a tener, ¿no? Se puede decir, la parroquia de Nuestra Señora de la O. Aurelio, sobre el traslado, ¿qué más podemos comentar? ¿Está todo preparado? ¿El horario, como decíamos, después de...? Exactamente, después de misa está todo preparado, todo preparado. Esperemos que como siempre, sea un traslado que la gente, desde aquí invito a todo el pueblo y todas las personas que sean tengan fervor y les guste acompañar a la imagen en este traslado, pues que a partir de las 8:30, 9:15, la imagen va a estar en la puerta y vamos a procesionarla hasta la iglesia, y que de verdad pues me gustaría que fuese un traslado como siempre. Yo comprendo que entre medio de la semana, que va a haber mucha gente que está trabajando, que no van a poder, quizá a lo mejor perder media hora para estar a tiempo, pero las personas que puedan y lo deseen, pues van a tener sus puertas abiertas aquí en el convento. Traslado es siempre por la parte más rápida, porque no es una procesión. Sí, no, es un simple traslado. Exactamente, San Francisco Real y entrada al templo. ¿Cuánto puede durar ese traslado? ¿Nada? ¿20 minutos? ¿30? Exactamente. Nosotros solemos echar, porque cuando se hace el traslado, siempre la misa de recibimiento en la parroquia, y salimos aquí media hora antes y siempre tenemos que esperar 5 minutillos, 10 minutos en la plaza, así, ¿no? 20 minutos, 30 minutos, entre 20 y 30 minutos es lo que se suele echar, porque, ya digo, no hay grandes paradas, no hay grandes nada, sino es procesionar y hacer un par de paradas y para los relevos de los costaleros, porque también los costaleros pues les gusta llevarse a valiente día y claro. Entonces, pues, aunque no la saquen, pues, le gusta también a la altura del San Juan, más o menos, pues, hacer un relevo de los 10 o 15 que queden por fuera y se metan dentro y también ellos la aporten en este día. Como un entrenamiento para los costaleros, para lo que va a ser el día 8, ¿no? Sí, eso es como es el gusanillo ya, pues, como decían esta mañana ya a las 9 estuvimos aquí llevando todos los enseres para la parroquia para empezar a preparar todas las cosas. Y decían eso, decía, uff, yo tengo ya ganas de meterme debajo del paso, claro, ese gusanillo pues ya se sienten ellos ya, y como ya, pues ya estoy aquí, ya es mi día, ya está. Pues será ese momento que van a vivir esta tarde, en torno a las 8:30, después de la celebración de la misa, ese traslado de la imagen de los Remedios, la patrona de Ubrique, hasta la parroquia Nuestra Señora de la O. Ahí va a permanecer para los cultos religiosos que arrancarán precisamente también este sábado 30 de agosto y que se van a desarrollar del 30 al 7 de septiembre. Luego ya el día 8 de septiembre, que es el día de la festividad de la patrona ubriqueña, que cae en esta jornada el lunes, tendrá lugar lo que es ya salida procesional. Una salida procesional que está prevista, se desarrolla después de la misa de las 7 y que recorrerá el itinerario habitual, ¿no? De siempre. Habitual, exactamente. Sí que este año, te quería preguntar, que la otra vez no caímos recordar que la calle San Sebastián en la actualidad permanece en obra, lo que es ese tramo inicial de la calle San Sebastián, que precisamente es el que, bueno, pues recorre, ¿no?, la imagen del Remedio para coger después por la calle Nuestra Señora de los Remedios. O sea que imagino que vosotros sabéis con seguridad, ¿no?, que las obras van a estar completadas, terminadas. Yo porque... me gustaría dar toda la atención a la gente, de verdad, me han parado mucho por la calle, me han dicho, ay, que ve, tú mira cómo va esto, y yo le he dicho, señores, a ver, yo a todo el mundo le he dicho lo mismo, ¿ustedes creen que si el ayuntamiento viese que no va a poder pasar por ahí, hubiese levantado la calle? Seguro que le va a sobrar, seguro, yo voy a decir a la gente, le va a sobrar una semana, seguro, y si no, usted no preocuparse, que la Virgen pasa por ahí, que verá como ellos se las montan, se las... lo que sea, y eso que se la... lo sé porque yo vivo allí y se va presentando montones de cosas que no tenían previstas, en fin, que lo sé. y los muchachos, los albañiles, así en plan jocoso y en plan de broma, siempre me decían, a ver quién termina más pronto, nosotros en la calle, ustedes en la iglesia, siempre. Y esta mañana, cuando salí por la mañana, a las 8 de la mañana, que salí para arriba, para venir para arriba, le digo a uno de ellos, escúchame, la iglesia está terminada, y dice, pues esta tarde le están a esto la falta, así que empatado. Y bueno, pues empatado vamos a quedar. Hay un pique entonces aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí, yo creo que seguramente esta tarde, aunque no esté la acera, no esté totalmente terminada, pero yo creo, si no esta tarde, mañana les harán, ya están, la están asentando para poderle echar el arquitecto, la base. Yo creo que sí, esta tarde, mañana, se queda la calle terminada, menos la acera, pero bueno, la acera, lo que queda es tapar las llagas de las piedras, pero eso yo creo que, vamos, sobrado seguro. Vamos. 11 días que nos quedan hasta hasta la patronal. Hasta sí. Sobrado, seguro que sobrado. Claro, y tampoco hace falta que esté en la calle perfectamente concluida, ¿no? Para que pase. Imagínate, como no sea por una desgracia, por cualquier cosa, que el ayuntamiento levante una calle sabiendo que va a pasar a la patrona, y que no, eso yo creo que, como sea ya una emergencia de última hora, yo creo que las personas saben dónde están y lo que acometen una obra porque saben que no van a tener problemas. Esto que ya digo, ocurría cualquier desgracia o desgracia lo que fuese, pero vamos, yo estaba totalmente confiado que la calle de San Sebastián estaba terminada. Además, una obra que tú tenías controlada, ¿no? Porque le pasabas todos los días por allí. No la tenía controlada, porque estaba medio de inspector todas las mañanas y pasaba tres veces por la obra, tres o cuatro. Vamos, como para tener controlado también a los operarios, ¿no? Digo. Bueno, pero más aparte, que sí que no hay inconveniente, ¿no? Con ese tramo que está en obra, pero que en principio estará terminado para que pueda pasar la Virgen el próximo día 8 de septiembre en ese recorrido que se realiza. Y bueno, pues nada más, era la única cuestión que tenemos nosotros ahí que queríamos plantearte sobre la salida procesional el día 8. No quiero preguntarte mucho más porque, si te parece, bueno, pues conforme vaya, sí, ¿no? Acercándose la fecha. El sábado empieza, el lunes y martes, pues si quieres, pues podemos ya entrar en contacto y ya ultimamos, porque puede ser que haya algunas cosillas de última hora que estamos ahí también tratando, y si salen, pues también puede ser que se pueda explicar un poco, ¿no? Pero es una cosa que tenemos todavía que trabajar y ver exactamente si se va a hacer. Sí que no voy a dejar pasar la oportunidad de preguntarte si ha habido alguna respuesta con respecto a la petición que hizo la hermandad en su día a la Corporación Municipal para obtener lo que es la medalla de oro con motivo del aniversario del nombramiento, 60 aniversario del nombramiento de alcaldesa honoraria perpetua de Villa de Ubrique, de la imagen de los Remedios. Sí, sí. Respuesta formal no ha habido ninguna, ¿no? Uh-huh. Yo, como dije en la radio, íbamos a volver a mandar la petición diciendo que había pasado el pleno, que se había sacado, pero que se había dejado guardado, se había pospuesto para otro pleno, y que no sabemos exactamente cuál era la respuesta o qué era el fundamento. Entonces, personalmente, el alcalde me vio por la calle, me paró y me dijo, mira, Aurelio, que no la hemos dejado en el cajón, sino que ahora ya en el próximo pleno que se haga, no se sabe si se va a haber un pleno antes de feria, suele haberlo cuando hay una emergencia, suele haberlo, no sabemos lo que, si no, el día 24 de septiembre o el día 23, no me acuerdo qué día me dijo, eso se va a salir a pleno y se va a proponer, ya que se apruebe o no se apruebe, ya queda en los votos de los concejales que hemos votado el pueblo de Ubrique, ya eso, ahí no se sabe nada. Claro, sí, pero vamos, que ellos lo tienen en mente y que se va a volver a proponer ya el día 24. Claro, definitivamente el 24, ya pasarlo. El 24, el último miércoles del mes de septiembre, el último miércoles de septiembre, sí. Y claro, va a coger un poco justo, ¿verdad? El aniversario es el día 12, sí. Y se pretende realizar los actos ese día, ¿no? Exactamente, sí. Pero vamos, que los actos que se van a hacer tampoco son grandes actos ni grandes. Tenemos pensado varias cosas, o bien hacer una misa aquí en el convento y hacerlo, o hipotéticamente, que tampoco se ha hablado, hacer un traslado igual que el que hemos hecho hoy, hacer un pequeño traslado a la iglesia, que es más grande, que tiene más esplendor, que tiene, en fin, la iglesia madre del pueblo, ¿no? Como es natural, a hacerlo allí, pero vamos, es una cosa que, como tampoco lo tenemos definido, pues no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Y allí, que el señor alcalde, si es que se acordara que sí, pues le impusieron la medalla y después, pues, hacer una pequeña procesión, pero en fin, nada de una procesión como el día de la Virgen y nada de eso, porque tampoco es una festividad para eso, ¿no? Y volverla aquí, que tampoco es, pero claro, todo eso, aunque sea esas pequeñas cosas, hay que pedir permiso al obispado, hay que arreglar todas las cositas y hay que hacerlo, no se puede hacer de hoy para mañana, pero vamos, si el día 24 la guardan que sí y no hay ningún tipo de imponérsela, pues hasta el día 12, sin problema ninguno, se puede hacer perfectamente. Pues queda aclarado también ese dato, pendiente de esa concesión, para también incluirla dentro de los actos conmemorativos que se van a llevar a cabo con el 60 aniversario del nombramiento de la patrona de Ubrique como alcaldesa honoraria y perpetua de la localidad. Aurelio, ¿qué más? Simplemente queríamos hablar del traslado. Bueno, así de fácil, ya está todo preparado, todo listo, mucho todo trabajo, listo. Pero ya está listo, mucho, ¿no? Mucho trabajo, pero Sanna, con gusto, como yo digo, no pica. Eso es un trabajo gratificante y que tú, aunque estés cansado, pues te acuestas y por la mañana parece un tarea de 15 años, aunque tenga ya dos o tres más. solamente decir, pues, que esta tarde, a partir de las 4 a 5, van ahí también a darle, aunque la iglesia está limpia, pero todos los trapos que se le pongan por todos los sitios, por todas las cosas, pues siempre menos polvillo, menos cosillas habrá, ¿no? Y todas las bayetas que se le pasen al suelo, más brillo tiene y más duro se pone el suelo. Y que mañana, a partir de las 10 o 10 y media, no me acuerdo al evito cuando dijo Roberto, allí cuando estuvimos allí limpiando el domingo, a partir de las 10 o 10 y media, yo creo que sobre las 10, se van a sacar las bancas, que desde aquí le doy las gracias a Ángel Fatou, que nos dejó meter las bancas en donde estaba antes la farmacia, sí. Y allí se han acondicionado un poco porque está las bancas se han atornillado, se le han puesto patas, sí, se le ha hecho un pequeño arreglo, sí. Se van a sacar las bancas de allí, se van a poner en la plaza, se van a limpiar un poco, va a ir biorreciclaje, que también desde aquí le doy la gracia, uh-huh. Para darle un poco con la en el agua, para limpiarle el polvo, para secarlas bien y ya irlas poniendo para que por la tarde, cuando llegue el señor obispo, pues esté ya la iglesia, porque ayer se pusieron ya también prácticamente todas las imágenes. En fin, que la iglesia está nada más que a pique en un repique, sí. Cuatro detallitos, cuatro cositas, y para esta tarde la imagen cuando entre no va de banca ni va de nada, porque se va a dejar todo para mañana, porque mientras más días les demos al suelo que se ponga duro y se ponga, pues mejor, porque claro, después las bancas se arrastran y se arañan, pues entonces si le damos un par de días más, pues mejor todavía. Así que mañana a partir de las 10:30, todas las personas que lo deseen y tengan un rato de lugar, pues no tiene más que pasarse por la plaza y echar una mano a todas las personas que hay allí y ir metiendo banca y limpiando y secándola y la poniendo en su sitio para que por la tarde, pues la iglesia, por la tarde, cuando llegue el señor obispo para confirmarlo, y que para el sábado esté la iglesia totalmente preparada y terminada para empezar los cultos a las 9 de la mañana, que empiezan los cultos de la novena de la Virgen. O sea, que la iglesia va a estar terminada realmente pues horas antes de que llegue el obispo, ¿no? Exactamente, lo que es acondicionamiento de banco. Lo demás ya está, las imágenes puestas y todo, pero claro, es que el pulidor nos aconsejó que mientras más tiempo dejáramos las bancas fuera, pues mejor, ¿se entiende? Y además, así se llenaría menos de polvo, de haberlo limpiado todo, en fin. Son pasitos que hay que dando, pasito a pasito, porque hoy que hacer una cosa, mañana otra y pasado otra, entonces las bancas se han dejado para lo último, para que así también allí no haya ni albañiles, ni electricistas, ni pintores, ni nada, y tengamos el templo para nosotros solos y se vaya todo poniendo y se vaya todo adecuando. ¿Se necesita colaboración para...? Hombre, todas las manos, Rocío, todas las manos, que cuando hay trabajo, todas las manos, habiendo organización, todas las manos que vayan son pocas. Pues hay llamamiento también, ¿no? Por si aquellas personas quieren colaborar, pues que lo hagan. Que lo hagan. Pero colaborar, no a curiosear, ¿no? Exactamente, colaborar. Sirva de aclaración. No, exactamente. Colaborar, coger una banca, darle con un paño, secarla, ponerla y cogerla entre dos y meterla dentro. ¿Dónde va esto? Aquí, pues aquí. Y ahora voy por otra. Eso es lo que hace falta. Eso es lo que hace falta. Eso, que si no después, mucho curioso no. Exactamente. A mí me gustaría destacar, bueno, ya lo comentó también el párroco de Ubrique, pero me gustaría destacarlo contigo, ya que estás hablando de este tema. Es curioso, porque cuando entremos a lo mejor para los cultos religiosos de la patrona a la parroquia Nuestra Señora de la O y la vemos, no vamos a ser conscientes realmente de todo el trabajo que tiene echado encima, ¿no?, el templo religioso, y no solo por parte de los trabajadores, de los electricistas, los albañiles, sí, no, sino por parte las personas que están alrededor. Eso es solamente las personas que hemos estado ahí durante la obra viéndolo, y las personas que han entrado, las primeras mujeres que fueron ya una vez, porque se cometió un fallo que se dejaron las bancas dentro hasta que se le pidió a Ángel el sitio, y la banca estaban de polvo, y cuando se quitaron la banca y se vio aquello, decían la gente, las personas que iban, las que activamente están en la iglesia para limpiar, y tú crees que esto nosotros podemos limpiarlo para el día 8, digo, sí, para el día 28, digo, si las puertas las ponen, sí, ahora, si no las ponen ya, no te puedo decir, eso te hablo hace un mes, pero si eso se limpia, pues, esto verá ustedes cómo esto lo limpiáis, efectivamente. Y ha habido allí, si el domingo había allí, yo qué sé, si había 20 mujeres o 30 mujeres, yo no sé si aún había más. Y si eso no cabían, como yo digo, no cabían ni a la teta, a los citas, cada mujer en una loza limpiando. Gracias a Dios, gracias a Dios. Uh-huh. La verdad es que es muchísimo trabajo que no lo percibimos, ¿no? Quizás, ¿no? No nos damos cuenta del trabajo que tiene, lo que decía, cuando vayamos a entrar no vamos a saber realmente lo que se ha hecho ahí. Lo que se ha hecho. Las horas que se han hecho, ¿no? De personas, y bueno, pues sin interés, sin ningún ánimo de lucro, que acuden simplemente para colaborar, ¿no? Con la parroquia. En fin, pues la parroquia la vamos a poder ver a partir de este viernes. ¿Esta tarde? Bueno, la parroquia no, la parroquia. La parroquia imagino que no se abre al público, ¿no? No, para entrar la imagen, mañana es cuando es verdadera, pero cuando entre la imagen como nada, las personas que acompañen van a entrar, ¿no? Pero claro, que no se va a explicar nada, ya mañana es el día de que expliquen las obras y que se vea la obra en condiciones. Hoy solamente acompañar la imagen y nada más. Pues hoy, por tanto, en la imagen de Nuestra Señora de los Remedios partirá desde el convento en dirección a la parroquia y va a permanecer para el inicio de los cultos religiosos de la novena a partir del sábado 30 de agosto, y ese día ya pues sí que imagino que mayor afluencia, ¿no?, de fieles, sí, sí. A lo que son los cultos y demás. Pues Aurelio, nada más. No sé si quieres comentarnos tú alguna otra cuestión. Yo creo que hemos hablado un poco de todo y bueno, pues muchos temas pendientes que se quedan para las salidas procesionales, pero si te parece esto ya la semana que viene, ¿no? Más tranquilamente. Sí, Dios quiere, más tranquilamente y con menos ajetreo, porque de verdad, sinceramente, digo, todas las personas que estamos aquí estamos un poquito estresadas, ¿no? Porque ha sido muchos días de que venga, y claro, y ahora pues ya te entra el relaj, y entonces más vale esperar un par de días que nos tranquilicemos todos, que veamos bien todas las cosas y se puede hacer. Uh-huh. Pues yo desde aquí, nada más, darle las gracias a ustedes, como siempre, por la atención que tienen con la hermandad y con la difusión que nos dais, y a las personas que están colaborando, pues desde aquí, en la parte que le corresponde a la hermandad, darle las gracias, porque también es un trabajo para que su patrona llegue ese día y pueda hacer la novena en la iglesia. Si no, sin su labor y sin su colaboración, pues la verdad, no hubiera sido posible. Dar las gracias a todos, porque entre todos hemos podido realizar una obra, una necesidad que tenía la parroquia, y hemos conseguido que también en los cultos de nuestra patrona se celebren en el templo, como siempre. Bueno, pues con esas palabras también de agradecimiento nos vamos a quedar. Aurelio López, muchas gracias a ti también por acompañarnos y por atendernos aquí en la mañana de Radio Brique, como siempre, cada vez que te lo solicitamos, y seguiremos hablando sin duda contigo ya a partir de la próxima semana, sobre todo lo concerniente al día 8 de la patrona de Ubrique. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. A ustedes. Hasta luego, buenas tardes.